Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la radio pública. Buenas noches, las 10 y 5 de este sábado fresco, frío, diría yo, Radioactividad, Actividad Radial, viejo disco de Andrés Calamaro, Hotel Calamaro del 84, y tiene que ver con lo que va a ocurrir el próximo lunes, que se celebra un nuevo día de la radio, y bueno, van a estar todos los programas, todas las radios, recordando seguramente viejas voces, viejos programas, antiguos jingles. Nosotros hoy también no vamos a hacer la excepción y vamos a estar jugando también con los oyentes sobre esto que es nuestro métier, nuestra pasión, la radio, y con algunas preguntas que queremos hacerle a nuestros oyentes. Pero antes voy a saludar a mi querido equipo. ¿Cómo te va, querido Andrés? Hola, Mariano, buenas noches. Miguel Vicente. Mariano, buenas noches. Natalia Liubarov. Liubarov, lo dije bien. Paola Escobar, Nacho Rebaudengo. Bueno, esto es Flores Negras. Y tenemos un programa con muchísimas, muchísimas cosas muy, muy ancho, diría yo, ancho en el sentido de que tenemos de todo, como en botica. Bueno, arrancamos con el tema del día de la radio y queremos jugar justamente acerca de, bueno, ¿cuál es tu programa preferido musical de radio? Exactamente, esa es la pregunta. La tradición es gigante, es enorme la tradición que hay de programas musicales. Se puede decir incluso que la industria discográfica se desarrolló en paralelo con la radio. Se puede decir que en un momento era impensable la música popular sin la radio. Y es riquísimo, realmente. Desde los Tora Tango Club hasta Radio Bangkok, yo diría, pasó de todo. Bueno, y lo que hay que decir también que históricamente la radio fue un lugar de difusión para la música. Y en el caso del tango, directamente fue un lugar de sustento y de trabajo. Porque ahora, aunque hoy suene un poco extraño, durante muchos años todas las radios tenían sus orquestas típicas, sus orquestas de tango. Y muchas veces el prestigio de la radio también iba de la mano del prestigio de la orquesta de estable que tuviera en la radio. Y cuando uno habla con muchos músicos, justo acá que estamos en Radio Nacional, en el edificio de lo que fue Radio El Mundo, muchos cuentan de la importancia de la radio para difundir todo lo que fueran sus actividades y cómo desde acá, esto lo contaba Tilio Stampone hace un tiempito, venía acá a la radio en Maipú y después iba a los bailes del sábado a la noche, a los clubes, a animar los clubes con su orquesta. No, Miguel, es increíble la relación entre el tango, la música y la radio. Pero corren en paralelo. Por ejemplo, de aquí cuentan los veteranos, que tienen algunos años más que yo, que tenían los micros, por ejemplo, estaban preparados los choferes con los micros para hacer los bailes. Sí. Y no olvidemos que ya comenzaban los programas en vivo. Vos hacías referencia, Andrés, a Radio El Mundo, este edificio, lo que fue Radio El Mundo. Desde el mediodía ya había orquestas en vivo, cuartetos, quintetos, al mediodía. No, No, es increíble. Una cosa de loco. Pensar en la historia de la radio argentina es meterse en, no sé, desde los silbidos de Pepe Iglesias, el Zorro, claro, pasando por los relatos incomparables de Fioravanti, hasta llegar a los delirios de Douglas Vinci, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, vamos a estar también sacando algunos párrafos del indispensable, yo diría, inmejorable libro que publicaron hace ya más de una década Carlos Ulanowski junto con Marta Merkin, Juan José Pano y Gabriela Tichman, Días de Radio, Historia de la Radio Argentina. Es un disco realmente imprescindible para quien le interese esto, que es la historia de la radio justamente. Exactamente, bueno, y vos, la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes es programas musicales. Uno puede pensar en Dolina con su programa de la noche, puede pensar en tantos programas, todo lo que ha hecho, bueno, Badía, por ejemplo, en la el radio. El Tren Fantasma, sí, con Omar Cerasuolo. Sí, sería incompleta cualquier lista, no sé, el Guerrero Héctor Martínez. La Rea, Héctor. La Rea, supuesto, la totalmente. Rea. Sí, sí, hay muchísimos. Mucha M, también mucha FM, más cercano, Flecha Juventud. Bueno, claro, lo que hacía Graciela Mancuso, lo que era FMR. Señores, los teléfonos. Teléfonos 4999-8700. Y también por el valor de una llamada local. Desde cualquier lugar del país, desde su ciudad, su pueblo, lo puede hacer al 0810-222-0870. Como siempre, estamos también en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Y aquellos que llamen y dejen sus últimos tres números del DNI van a tener dos preciosos. Vamos a sortear, ¿no? Y tienen dos regalos bien diferentes, ambos uruguayos, estas cosas del destino, digamos rioplatenses, casi argentinos. Bueno, el primero es, digamos, el libro, el más clásico de los libros de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que Galeano está, tengo entendido que está internado totalmente, sí, fuera de peligro en Montevideo, un chequeo o algo más que eso, pero no es nada grave, según han informado. Estamos sorteando entonces Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. No vale, Andrés, no te pongas a llamar para quedarte. Sí, si no, voy a cambiar, no, mi voz. A ver, y también vamos a estar sorteando el libro Miguel de Lea Besanzón. Lea Besanzón es una cantante que acaba de sacar un disco titulado No son rosas, que ya hemos pasado aquí, creo que lo pasamos hace un par de sábados. Pasamos la versión que hace de mandolín del Príncipe. Lea Besanzón también es manager de Rubén Rada, suele estar muy conectada con Francis Andreu, con Fernando Cabrera, bueno, y todos los uruguayos que suelen venir a tocar acá en Argentina. Es un muy buen disco, realmente una gran cantante, Lea. Bueno, no es poco, ¿eh? Así que, ¿cuál es tu programa de musical de radio preferido? Es la pregunta. ¿Qué más, Andrés? Bueno, hacia las 11 va a estar acá viniendo... Eso. Cucuza Castielo, ¿viste? Así como Ignacio Corsini era el caballero cantor, en este caso es el futbolista cantor. Cucuza Castielo llegó a jugar de marcador de punta en Argentinos Juniors, fue jugador de la primera de Aldo Civi, un tipo encantador que justamente por este pasado futbolístico se suele presentar de traje y botines. Sí, y está encarnando un fenómeno muy particular ahí en El Faro, en el bar El Faro, que está justo en el límite de varios barrios, entre ellos Villa Urquiza, se presenta cada dos semanas. Avenida Constituyentes y Pampa. Sí, exactamente. Faro. Y bueno, y allí todas las noches, bueno, todas las noches no, cada dos semanas se presenta y genera algo muy especial, que es la cantidad de gente que va, los invitados que van, muchos músicos, muchos cantores, van a verlo, y suele seguir hasta altas horas de la mañana, así que vamos a estar hablando... Pero es un gran cantor. Sí, es un gran cantor. Realmente. Sí, sí, sí, un gran... Y aparte tiene una historia muy particular, previa todavía al fútbol, que cuando era chico era una especie de niño genio del tango, al estilo Guillermito Fernández, hasta que después se abre y se va para el lado del fútbol. Ahora, hace años, ya volvió al tango, pero hay fotos, que yo he visto fotos de él con Florial Ruiz, entre otros cantores, en los años 70, Cucuza cuando era un chico... Cucucita, sí, lo llamaban. Sí, el pequeño Cucucita. Cucucita Castillo, que viene de estar hacer una larga gira por Corea. Vamos a estar conversando con él a eso a las 11. Tenemos muchísimo. El martes estuvimos viendo a Wicca, tenemos el nuevo disco de Ray Cooder, tenemos Festival de Tango, tenemos lo nuevo de Juan Carlos Godoy y tenemos también que presentar a una de las que va a ser la visita del año. Es increíble que un artista arranque una serie de conciertos con dos Luna Park. De entrada, dos Luna Park. Estoy hablando de Silvio Rodríguez, que se va a presentar hasta ahora, dos Luna Park, 24 y 25 de noviembre, o 23 y 24. 23 y 24. 23 y 24 de noviembre. Agregó a su vez el mismo estadio, también en Corrientes y Buchar, Robert Plant. Va a estar el primero y el 2 de noviembre, el mismo mes. Es increíble que Silvio Rodríguez haga de entrada así dos Luna Park. La masividad que tiene Silvio no se puede creer. Así que vamos a compartir entonces de Silvio esta belleza llamada En el claro de la luna. Salvas de la muerte con fortuna en el amor. Sueña talismán querido, sueña mi abeja y su edad, sueña y si lo he merecido, sueña mi felicidad. Sueña caballos herreros, sueñame viento del sur, sueña un tiempo de aguaceros en el valle de la luz. Sueña lo que hago y no digo, sueña en plena libertad, sueña que hay días en que vivo, sueña lo que hay que callar. Más bellas, duerme intranquilo mi amor, porque en su sueño de estrella mi paso en tierra es dolor. Mas si yo pudiera hacerle miel de abeja en vez de sal, ¿a qué tentarle la suerte que valiera su soñar? Sueñeme pues cataclismo, sueñe golpe largo y sed, sueñe todos los abismos que de otra vida no sé. Sueñe lo que hago y no digo, sueñe en plena libertad, sueñe que hay días en que vivo, sueñe lo que hay que callar. Sueñe la talla del día que fui, del que soy, que de mañana alma mía lo tengo soñado hoy. Sueñe la talla del día, del día que fui, del que soy, que el de mañana, alma mía, lo tengo soñado hoy. El momento más esperado. La música cobra vida. Cuando la malaca trabaja como mucho lo. Chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión. Chinito, chinito. Un show, un momento. Qué noche. En Flores Negras. Tienen el gusto de presentar por Radio El Mundo a la orquesta de Alfredo de Ángelis, cantando Oscar La Roca, Volvamos a Empezar, de Álvarez y Maravilla. La orquesta de Alfredo de Ángelis, con La Roca, bueno, se hizo muy fuerte justamente en el Glostora Tango Club, ¿no? Que contaba Miguel Vicente, es increíble lo que ocurría cotidianamente. Bueno, uno que era chico pegaba el oído aquí a Radio El Mundo, lo que era cuando estaba Radio El Mundo acá. Y pensar, comentábamos fuera del micrófono con Andrés y contigo, María, ¿no? Trasladamos a la audiencia, que eran 15 minutos el Glostora. ¿Duraba 15 minutos? Sí, entraba la gente, el público. Por lo general se hacía en el estudio lo que hoy es Nacional Folclórica. Claro, allá al fondo, sí. A veces en el estudio mayor, que se llamaba Alberto Castellanos. Se llamaba Alberto Castellanos, después se llamó Tita Merelo, porque el director de la Orquesta Estable del Mundo era el maestro Castellanos. Bueno, es un dato. 15 minutos. Y armaba la orquesta de Ángeles con su canto. Impresionante. ¿No? Es infernal. Bueno, el Glostora fue quizás el más emblemático de un montón de ciclos que estaban dedicados enteramente al tango y al tango en vivo, a las presentaciones de orquestas. Es la faceta radiofónica de la década de oro del tango, ¿no? Está muy relacionada, incluso también está muy relacionada con esa pasión tan porteña que eran las orquestas. Cada orquesta tenía su hinchada y cada hinchada venía a la radio fuera, como ahora ocurre con el fútbol. Incluso se agarraban a piñas como si fuese un partido de fútbol a veces, porque el de Arienzo odiaba al de Troilo, el de Troilo no tenía nada que ver con el de Di Sarli, y el de Di Sarli no tenía nada que ver con el de Fresedo. Bueno, y aparte de eso, una cosa muy interesante es que esto de la vida cotidiana en las orquestas y su relación con la radio es que formaban su circuito con los conciertos los fines de semana en los clubes de barrio, en los bailes populares. Durante la semana podía ser una orquesta quizás que tocara más en cabaret o que tocara más en cafés. Pero lo que seguro que todas las orquestas tocaban en las radios y formaba parte del programa de la orquesta, de la vida cotidiana y también, por supuesto, de los testimonios de los músicos que vivieron y protagonizaron esa época, cuentan cómo se organizaban su vida en base a la radio. Al mediodía muchos de ellos iban a tocar a la radio, ahí empezaba su jornada laboral. Gobi, por ejemplo, empezaba al mediodía, esto contaba Botti, que era músico de él, empezaba a las 12 tocando en radio, después seguía su día tocando en los cafetines, cabaret y otros lugares. ¿Quieres escuchar un poquito más de viñetas radiofónicas? En este caso de un CD que venía justamente, acompañaba este libro que yo citaba de Carlos Unanowski, Marta Merkin, Juan José Pano y Gabriela Tichman. Vamos a escuchar cositas de rapidísimo, el Fontana Show, dale. La radio iniciaba un cambio. Los conductores de programas comenzaban a tener un estilo definido e inconfundible. Guerrero Martínez, el peruano parlanchín. Por eso, dárselas de acuerdo es simplemente demostrar que se está más loco de lo que uno es normalmente hablando. Héctor Larrea en Rapidísimo. El alma de Rapi es un bandoneón y un boliche tiene en su corazón. En la radio Rapi tiene su pasión. Rapi, Rapi, Rapi, Rapidísimo. Estudio D de Radio Rivadavia. Gente afinando, gente preparando un trío. Es el trío contemporáneo. Y al lado mío un hombre, no sé si asustado, porque jamás cantó a la mañana. Cacho Fontana en el Fontana Show. Fontana Show, Fontana Show. Un estudioso de la conducta humana definió así los principales errores que comete la gente y le impide alcanzar la felicidad o la paz consigo misma. ¿Qué errores son esos? Vaya cantándolos. Primero,

María Concepción Huica, Concha Huica, una afro-ibérica, para decirlo políticamente correcto, o sea, una estupidez, una negra que canta como los dioses, como estábamos escuchando, nacida en Palma de Mallorca, hija de padres de la Guinea Ecuatoriana. Es increíble cómo esta mujer se transforma en vivo, ¿no? Lo que estábamos escuchando, su bellísimo Mi Niña Lola, que titula uno de sus mejores discos, es la de una cantante con cierto timbre flamenco, ¿no? Y muy reposada. Bueno, en vivo se convierte en una especie de Janis Joplin del flamenco y del jazz. Aúlla, grita, no tiene ningún problema en desafinar en pos de una expresión totalmente desgarrada y realmente emociona, ¿eh? Tiene una escena increíble. Apareció ella solamente acompañada por un pianista con un vestido negro muy elegante, un pelo hermoso, lacio, descalza y con un vasito de ron. Ella solita llenó el escenario de un modo increíble. Realmente es una estrella, Huica. Me acuerdo cuando hace 3 o 4 años venía y apenas le daba para llenar la trastienda o escenarios de ese tipo. Y ahora realmente quedaba gente afuera en el Gran Rex un día de semana. Realmente increíble. Digamos que Huica es parte de la factoría de Javier Limón, que a partir sobre todo del nuevo milenio desarrolló un concepto del flamenco bastante libre, bastante amplio, con Huica, con el Niño José, con el Cigala, ¿no? Fue el mentor de él y Fernando Trueba, el mentor de la unión entre Diego el Cigala y Bebo Valdés. Y ella en algún momento estuvo relacionada con Chabela Vargas, en cierto momento, hasta al punto tal que Chabela decía que era su hija negra. Exactamente. Bueno, ella hizo mención a Chabela. Sí, sí, constantemente. Ella grabó su último disco realmente grabado, porque el que acaba de sacar, que se titula En mi piel, es un compilado con un par de temas inéditos que pertenecieron a banda de sonido de películas de Almodóvar. Su último disco de temas nuevos fue todo un disco dedicado al repertorio que cantaba Chabela Vargas, con temas que hizo el martes, con temas como Volver, Volver, En el último trago, Somos y otros. Realmente sí, y tiene algo de Chabela también en cierta actitud, digamos, entre feminista y lésbica, ¿no? Con un mensaje muy, muy liberal y muy, digamos, muy relajado, ¿no? Muy, muy bien, con mucho glamour, lo dice. Se reía, ¿no? De los hombres que la habían dejado y decía, mejor que se fueron, porque siempre tengo a alguien a mano. Bueno, mucho, mucho garbo, mucho carácter, Huica, realmente muy buena, muy buena. La próxima vez que venga, no dejen de ir, porque en vivo es una experiencia, yo diría por momentos extrema. Tiene un modo de hacer scat, que me hacía acordar un poco a Ella Fitzgerald, pero en clave flamenca, realmente. Bueno, ahora vamos a pasar un temita más de Huica, pero quiero retomar a lo que estamos conversando apasionadamente fuera de aire, que es, ¿no?, lo que es la radio, nuestros programas preferidos. Hay muchísimos mensajes. Estamos sorteando el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, y también el disco No son rosas, de Lea Benzazón, un disco muy recomendable que ya lo hemos pasado por aquí. Bueno, tenemos mensajes tanto por Facebook. Por ejemplo, Patricio Féminis nos dice, bueno, yo quiero decir una cosa, y no es falsa modestia, es simplemente ubicuidad y realidad. Aquellos que digan flores negras, o no los vamos a pasar, o vamos a... Sí, porque estamos hablando de Cacho Fontana, de Alejandro Dolina, de Lalo Mir, o sea, yo soy bueno escribiendo, me considero un buen periodista gráfico, y me gusta mucho hacer radio, pero estamos hablando de gente muy grande y de programas muy históricos. Así que, Patricio Féminis, voy a nombrar nada más que Revuelto Gramajo, sí, es un ciclo que la tribu va por la tribu. Y también dice Influencias, de Sergio Pujol, que se emite por Radio Universidad de La Plata. Radio Universidad de La Plata es una usina de muy buena música, hay que decirlo, ¿eh? Sí. La Plata en general es una usina de cultura. Y este programa que hace Pujol con otro colega que es periodista. ¿Con Jalil? Darjenio. Si mal no Jalil recuerdo. También tiene un espacio. Sí, Jalil está allí. Bueno, hace muchísimos años que hace Pujol Radio. Chicos, Radio Universidad de La Plata, LR11, es la primera radio universitaria del mundo. Qué buen dato. ¿Eh? Qué buen dato. Y son 1920 y algo, más o menos. Bueno, gracias Silvana Ferrer por tus mensajes. Está escuchando apasionadamente mi niña Lola. Y tenemos algunos mensajitos. Vamos a escuchar algunos. Natalia, dale. Sí, para Flores Negras, quería comentar por los programas de radios de música, Modar en la Noche, y también me acuerdo de las madrugadas con Dolina, aunque no era tan musical, pero siempre lo recuerdo mucho. Eduardo, de Voto. Hola, hola amigos de Radio Nacional. Bueno, estoy escuchando el programa, me encantaría participar por el sorteo del libro de Galeano, a quien le mando un beso muy grande también, porque si no está bien, bueno, esperemos que prontito se ponga bien. Mi nombre es Susana, soy de Lugano. Sí, buenas noches para el programa Flores Negras, para participar en el sorteo. Mi nombre es Jorge, de Parque Centenario, y mis últimos números del DNI son 489. Hola, habla Bernardo de Wilde. Muy bueno el programa, muchachos, para participar por el libro de Galeano. Yo también soy uruguayo, de Las Piedras, como Julio Sosa. Así que bueno, mi número de documento termina en 320. Sí, para Flores Negras quería participar por el sorteo del disco o el libro. Mi nombre es Eduardo y 947 son los últimos números, 4567-3073, mi teléfono. Buenas noches. Mi nombre es Oski, soy de Martínez y bueno, quiero participar por el sorteo. Mis programas favoritos en cuanto a música por radio, Dos Gardeñas, me encanta, Flores Negras, no me lo pierdo, y también me gusta mucho Canciones Son Amores en Radio Mitre. Como dije, mi nombre es Oski, soy de Martínez y mi número de documento termina en 244. Canciones Son Amores, Nora Perlé. Sí. Hay que decir algo, ¿no? Porque hay chicos que quizás tienen 20 años, nosotros que andamos por los 40, entre 40, 45, 47, vos, que sos un poquito más, pero también, digamos, bueno, andás por ese... No, lo que quiero decir es esto. Nora Perlé, por ejemplo, tiene un estilo que quizás suena un poco antiguo, pero hay que respetarla. Qué bien que hace radio Nora Perlé. Nosotros teníamos un espacio, sí. Hacíamos Lado M en Mitre después de ella. Nada que ver, ¿no? Ella pasaba... de pronto una música muy melosa o muy comercial, por decirlo en términos antiguos. Nosotros de pronto íbamos, pasamos algo bastante más extremo. Era más extremo que quizás lo que hacíamos en la DM. Bueno, duraba 4 horas. Pero qué bien que hacía radio Nora Perlé. Nosotros éramos una suerte de hippies ahí, porque realmente están entre Nora Perlé y Juan Carlos Pascual, que era lo que venía después. Otro locutor maravilloso, un tipo que tiene disco. El hombre y la dicción perfecta. Y yo quiero decir que coincido con uno de los oyentes que dijo Alejandro Dolina, que no, sí, es un programa específicamente musical, pero Dolina musicalizaba muy bien sus programas de 2 horas, de lunes a viernes, y siempre metía algún tango antiguo que quizás, sí, no era tan conocido. Y también el Sordo Gansé, también, al pasar, también hacía música, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no quiero dejar de mencionar, es tanta la lista que puede ser interminable, pero algunos de los tipos que han hecho muchísimo por la música desde la radio en los últimos 20, 30 años, Lalo Mir, por supuesto, en sus diferentes programas de radio, sí. Bobby Flores también. Y yo me acuerdo algunas veces escuchar a la noche y una música que en general nunca le presté demasiada atención, pero me sorprendía y me gustaba el modo que la presentaba, entonces me hacía ir y escuchar un poco. Me estoy refiriendo al Ruso Berea y su heavy rock and pop en su momento, que estaba muy bien, porque para mí era algo absolutamente nuevo, extraño. Totalmente. Y me metía en el mundo a través de su explicación, que siempre fue muy pedagógica. Bueno, mira, vos que te acercaste a la rock and pop, Silvana de Villavoy dice, Buenos Aires Divina Comedia, Lalo y Nanera Bernache. Sí, bueno. Y yendo un poquito atrás en cuanto al almanaque, Armando Rolón hacía, sí, por lo que era Radio El Mundo, el club de Aníbal Troilo y a la vez, en otros horarios, el show de Frank Sinatra. Claro. Es un tema este que da mucho para el comentario. Armando Rolón, Nora Perlé, Betty Elizalde. Son maestros. Totalmente, sí, maestro, Armando Rolón. Sin duda. Armando Rolón me dio una data buenísima. Una vez escribí una nota para Clarín sobre justamente las hinchadas de las orquestas de tango, claro, y él me dio una data buenísima de cosas que no están escritas, que están solamente recuperadas por el testimonio

oyente de Flores Negras, buenas noches, Ramona de Punta Alta. Los escucho todos los sábados y algún par de veces me comuniqué con ustedes. Para mí, estudiaba en los fines de la década del 60 y escuchaba Modar en la noche. Me quedaba la noche estudiando y lo que menos hacía era estudiar porque me encantaba el programa. Adhiero a Ulanowski. Sí, buenas noches. Mi mensaje es para el programa de Flores Negras. Bueno, mi programa preferido de música es el que hacía Polimeni, Talento Argentino. Mi nombre es María Angélica y me gustaría participar por el segundo premio, porque el libro ya lo tengo, el de Galeano. Bueno, mi nombre es Ana y quería decir que mis programas, yo soy súper, súper de la radio. Yo escuchaba Gira Mágica y Misteriosa allá en los 60, 70, que si recuerdo bien era de... Lo conducía Cerasolo, que también el del Tren Fantasma, a Graciela Mancuso, escuchaba la mítica Flecha Juventud. Y bueno, antes que se me acabe el tiempo, en la actualidad, yo, aparte de Comienza Flores Negras, hasta Domínico es mi programa musical. Hola, buenas noches. Bueno, mi programa favorito musical en la actualidad es el de ustedes. Mi nombre es Isabel, mi documento termina en 636 y... Hola, mi nombre es Victoria. Quisiera participar por los libros, por el libro de Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, me encantaría. Mis últimos tres números de documentos son 309. Y bueno, yo soy Victoria, mi teléfono es 4. Buenas noches, mi programa musical de radio favorito es Flores Negras. Quisiera participar por el disco. Soy Antonio de Ferrari y mi documento termina en 908. Muchas gracias a todos. Realmente, muchas gracias. Y también muchas gracias a Franco Luciani por la versión hermosa del tango que da nombre a nuestro programa, tango Flores Negras de Francisco De Caro, que es uno de los tangos que incluyó en su flamante disco que sacó Franco Luciani, todo de tangos, en forma paralela con uno que sacó de folclore. Franco Luciani, digámoslo, es un armonicista que no tiene techo, es increíble lo que toca ese muchacho, santafesino, bueno, empezó como baterista, tiene una historia buenísima Franco Luciani, y sacó dos discos simultáneos. Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar de Franco Luciani más adelante, porque queremos invitarlo como para hacer una entrevista a fondo con él, porque realmente lo merece, porque su música es buenísima. Bueno, y casualmente acaba de salir, ya que hablamos de armonicistas y de tango y de folclore, coincidió con una reedición de Hugo Díaz, de sus discos, con grabaciones de fines de los años 60 y principios de los 70, que acaba de aparecer hace poquitos días. Bueno, sí, que lo comentamos el sábado sí, pasado. Sí, estuvimos comentándolo y pasando. Bueno, recuerdo que estamos sorteando el libro de Eduardo Galeano, el clásico libro Las Venas Abiertas de América Latina, yo diría el notable, extraordinario libro de Galeano, y también el muy buen disco de Lea Benzazón, la cantante uruguaya, No Son Rosas. Bueno, con todos los que están llamando, que son muchísimos, bueno, siguen llegando mensajes, ya sea por teléfono como por Facebook. Los teléfonos 4999-8700. Y no se olviden, los amigos de todo el país lo pueden hacer por el valor de un llamado local al 0810-222-0870. Bueno, y vos, Andrés, ¿qué onda? Yo voy a decir lo mío. Vale. Juan Alberto Badía, imagínate, pero después Beatlemanía, que era un programa que tenía en Radio del Plata, yo creo que tenía 11 años yo, o sea que habrá sido el 75, 76, y que empezaba con Birthday, con cumpleaños de los Beatles, después enganchaba con Guitarra Vas a Llorar, y yo realmente me dormía escuchando los Beatles y digamos, empezaba a amar a los Beatles gracias a Badía. Y después coincido mucho con un oyente que dijo Flecha Juventud. Bueno, yo me acuerdo mucho de Graciela Mancuso, los primeros tiempos de la FM, FMR, que era la FM de Rivadavia, que le daba mucha importancia a la música y a la música rock. Y también me gustaba mucho el Tren Fantasma de Marcela Solo. Uh-huh. Y después, bueno, por mentas, por lo que me contaban todos los que empezaron con el rock argentino, Moderna en la Noche fue un programa increíble. Bueno, fue un programa muy mencionado esta noche, sí, entre los oyentes. Yo quería decir, bueno, muchos de los programas, algunos ya lo hemos mencionado, de los programas de la Rock and Pop, ahí de Bobby Flores, Lalo y compañía, y por el lado del tango, Bocacci, sus programas de tango. Y también hay tantos programas y tantas radios, ¿no? Radios grandes, tantas radios chicas, y muchas radios y muchos programas que quedaron perdidos en la historia. Y yo me acuerdo cuando era adolescente, me encantaba llamar un programa que salía por FM Avellaneda, en 107.3 estaba en aquel momento, y era increíble porque era el mismo conductor que atendía los teléfonos, y a mí me parecía de una ternura eso, y a veces decía al aire, bueno, llamó Andrés, pero tuve que venir a hacer aire, entonces no pude terminar de escuchar su mensaje, no pude terminar de atender. Lo que quiero decir, este programa se llamaba Remedio para Melancólicos. Salía a las 11 de la noche. Era para vos. Era justo. Pero quiero decir, hay tantos programas, y hubo tantos programas en la historia de la radio. Estamos mencionando quizás los más célebres. Hubo tantos otros, menos conocidos, pero hechos con la misma pasión. Bueno, a mí me gusta mucho Fractura Expuesta, de mi amigo Carlos Bevilacqua, que va por... Sí, ahora no está más Carlos, está en La Voz de las Madres. Ahí los jueves a la noche. Está Germán y está Maximiliano. Están los jueves a las 9, si mal no recuerdo. Bien lo que Andrés mencionaba radio fuera del centro, ¿no? Mencionaba Avellaneda. Y en los últimos tiempos de su vida profesional, Eduardo Calviño, que fue un hombre que tuvo excelentes programas de música, bueno, también en LU9 Radio Mar del Plata, ya no está más Calviño, pero hizo una muy buena carrera aquí en Buenos Aires y en Mar del Plata. Muy bien, acá tengo mensajes de Osvaldo Repicasso. Bueno, muchas gracias. No me dice Picasso cuál es su programa, pero dice muy bueno el tango, espectacular. Bueno, muy bien. Muchas gracias realmente y seguimos con la música. Decíamos que acaban de salir varios discos. Salió un disco de un veterano, Andrés, que es realmente encomiable cómo sigue cantando. Estoy hablando de Juan Carlos Godoy. Sí, Juan Carlos Godoy. Obsesión, su nuevo disco. Un grande Godoy. Realmente que fue redescubierto por Café de los Maestros y fue una de las sorpresas más lindas del disco y de la película. Y que está grabando un disco y está por salir una biografía que está escribiendo sobre él Cecilio Rillo, que me estuvo contando unos detalles de su vida increíbles. Él vivió varios años en Colombia. Bueno, fue cantor, entre otros, de Ángeles. Tiene una larga historia con él. Un burrero increíble. Sí, ¿no? Eso. Su historia con los burros es increíble. Juan Carlos Godoy, Recuerdo Malevo. Mi pebeta, una flor maleva, más linda que un día, dorado de sol, trenzas renegridas, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor, para conquistarla, yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir, peleando con taitas en un entrevero. Pensé que era lindo por ella morir. Tiempos viejos, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viejas ambiciones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempos viejos, caravana fugitiva, ¿dónde estás? 5 años pasaron de la primer cita, burlona el destino, me enseñó a volver. Qué triste los ojos de esa muchachita, un día riendo me enseñó a querer. Vimos sin pensarlo como 2 extraños. Su boca marchita y mi suspirar quedando ceniza de los desengaños. El recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempos viejos, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viejas misiones que lloro, sueño querido que te alejas. tiempos viejos, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Flores Negras. La canción no es la misma. Con Mariano del Mazo. Hasta las 12. Hola, mi humano de Crandall. ¿Estás ahí? Acá estoy yo. Vení. Vení a pasearte un poco por el espacio. Betty Elizalde fue una de las creadoras de este estilo. Hola. Sí, sí. Sí, te escucho. Mélodie d'amour chante le cœur de Manuel. Qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps de Manuel. Qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant. Increíble. Esto es transgresión. Betty Elizalde, ¿no? Haciendo alarde de una sensualidad que habrá hecho desastres en su momento. Con Jane Birkin, sí, con sus gemidos en una canción. Birkin, increíble, impresionante. Bueno, saludos a Betty Elizalde. Un montón de glorias que están vivas, hay que aprovecharlas, claro. Hay que preguntarles, hay que ir a hacerle notas y decir, bueno, contame, porque realmente han sido protagonistas de un momento radiofónico histórico. Y bueno, estos audios que estamos pasando hasta ahora, casi todos los hemos sacado del CD que acompaña el libro de Carlos Ulanowski, Días de Radio, una edición de Espasa Calpe que es realmente ejemplar, ¿no? Ulanowski junto con Merkin, Pano y Tichman. Bueno, estábamos escuchando a Betty Elizalde en esto que es jugar un poco a recordar a momentos de la radio, ya que el lunes se cumplen 92 años de la primera transmisión comercial de la radio aquí en Argentina. Bueno, está Cucuza con guitarrista, así que ¿vos querías decir algo? No, bueno, estábamos hablando de la radio, estamos, digamos, también el si motivo del aniversario. No quiero decirlo ahora, claro. Ya que quiero aprovechar el aire. ¿Por qué es el aniversario, no? Dale. 1920, 27 de agosto, o sea, el lunes se cumplen exactamente 92 años, fue la primera transmisión comercial de los denominados locos de la azotea, es decir, radioaficionados, que estaban liderados ahí por Enrique Susini, que transmitieron Parsifal, de Wagner. Ajá. Esa es la historia, dicha en muy poquitas palabras, el origen y el motivo de por qué se celebra el Día de la Radio el 27 de agosto. Bueno, faltan 4 minutos para las 11. ¿Qué querés, escuchar a Jorge Drexler haciendo Caetano Veloso o oyentes? Vamos con oyentes. Vamos primero. Oyentes, dale, vamos. Sí, me encantó escuchar las voces. Yo cuando era chica escuchaba Radio El Mundo en Santa Fe. Habla Norma, impresionante, ¿eh? Me encanta cuando dan a conocer la historia como la primera radio universitaria en La Plata. Que siga hablando, ¿quién es? Timo, ¿cómo es? Bueno, eso espero. Hola, ¿qué tal? Les hablo de la ciudad de Córdoba. Los estoy escuchando por vía internet. Y quiero participar por el sorteo del libro de Galeano, de las venas abiertas de América Latina. Soy Susana y los 3 últimos números de mi documento son 047. Buenas noches, un mensaje para Flores Negras. Un programa como de costumbre, tan notable. Qué bueno Franco Luciani y su música. Soy Noemí de Bahía Blanca. ¿Qué tal? Habla Juan de Almagro. Bueno, como programa musical, buenas noches, buena música de Miguel Ángel Merellano. Eso es, década del 70. Era excelente. Bueno, muy bueno el programa. Chau, chau. Julio Alberto Guillé con Gira Mágica y Misteriosa, 14 años en Radio Nacional. Lotte Rock, pero ahí me estoy incluyendo. Y era Eduardo D'Argenio, sí, el compañero en Influencias, el programa de Radio Universidad. Cristina, ¿de quién es fanática de Julio Lacarra? Hola, buenas noches, soy Margarita de Palermo y quiero decirles que hay un programa que me gusta muchísimo, va muy tarde a las 2 de la mañana y lo conduce Fernando Abal. Realmente es un bálsamo para los que escuchamos radio a esa hora. Lamentablemente estaba a las 12 de la noche, pero lo cambiaron y no voy a competir por ningún libro. Simplemente quiero votarlo a Fernando Abal y soy Margarita de Palermo. Buenas noches, Ángel de San Isidro. El programa más hermoso de música que yo escuché fue uno que se daba, que iba por Radio del Plata hace un montón de años, que estaban Radosinski y los dos pianistas, Eduardo Lago y Manolo Juárez. Era una belleza de música. Muchas gracias, buenas noches. Hola muchachos, soy Mario del Delta. Mi número de documento es 847. Y como programa de música, Horizonte Cero, FM de Radio El Mundo. Sí, buenas noches. Recordando programas de radio, quizá Vicente, que está ahí, recuerde el programa. Era un programa que empezaba a las 8, creo, de música absolutamente melódica por Radio Excelsior, y que siempre finalizaba con una, dentro de lo que se llamaba música clásica. Al fin. ¿Cuántos recuerdos, me gustó ese programa que recordó un oyente, el de Radosinski, con Eduardo Lagos y Manolo Juárez. Muy bueno era. Realmente. ¿Vos te acordás lo que te decía el oyente? Sí, sí, precisamente, pero no recuerdo el título del programa. Radio Excelsior, dijo. Excelsior, pero hizo escuela Excelsior en cuanto a la música grabada. Una radio que puntualmente, luego de las grandes orquestas y todo, acostumbrado a Radio El Mundo, Espléndido, Belgrano, Excelsior, hizo escuela en ese tipo de música. No quiero dejar de mencionar un programa realmente muy bueno, que yo lo escucho muchas veces cuando me voy de aquí a la radio, todos los sábados, después de la medianoche, Plácido Domingo, uh-huh, de Sebastián Rimavicius y Horacio Marmolé, que pasa muy buena música, mucha música además, mucha música y muy buena y muy bien comentada. Y cuando hace referencia llamado al colega Fernando Abal, está aquí en nuestra casa, estaba en Clásica, ahora está en la madrugada nacional, AM870. Se escuchó el top de las 11 de la noche. Vamos a dar lugar a las noticias y después, en un ratito ya, el señor Hernán Cucuza Castillo. Vamos a estar acá escuchando unos tangos en vivo para esta noche fría y seguir recordando grandes momentos y voces de la riquísima historia de la radio argentina. Vamos. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Só seu e que me deixa louca quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada e me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada. Depois brinca comigo, ri do meu umbigo e me crava os dentes. Ah, eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz. Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz. Meu bellísimo tema de Chico Buarque, que pertenece a la ópera Don Malandro, Home o Amor, en este caso cantado por Caetano Veloso y Ivette Sangalo, en el disco titulado Ivette, Gid y Caetano, que acaba de editarse en Argentina, por suerte, que es en realidad el registro de un especial realizado en la televisión brasileña de estos tres, sobre todo dos próceres, yo diría, como Caetano Veloso y Gilberto Gil, y también Ivette Sangalo, que hace unos meses estuvo en el Estadio Luna Park, le fue muy bien. Ella también es actriz y conductora de televisión. Yo diría que, bueno, que no está a la altura de Caetano y de Gil, pero es realmente un disco muy disfrutable, en los cuales se los ve, digamos, con sus voces ya veteranas, pero haciendo temas hermosísimos, como lo que estamos escuchando ahora, que de algún modo zanja esa cosa que siempre se habló de la rivalidad entre Caetano y Chico Buarque, ¿no? Este tema nunca lo había hecho Caetano Veloso, Meu Amor, y acá lo hace, y lo hace realmente muy bien Caetano con la voz de Ivette Sangalo. Y lo que prueba también este disco es la continuación de las parcerías, porque es toda una tradición brasileña esto de juntarse a cantar, a tocar. De hecho, Caetano Veloso lo ha hecho desde los inicios de su carrera, Gilberto Gil también. Bueno, ahora vamos a hablar, hablando con Cucuza Castillo, justamente de esto que vos mencionás, que yo durante mucho tiempo pensaba que eso era bastante exclusivo de los brasileños, y cada vez más la generación de los chicos que hoy está haciendo tango, los pibes entre 25, 30, 40 años, cada vez se cruzan más, hay como un elenco estable de 15 o 20 cantores y guitarristas que se cruzan sanamente, y hay como una escena de toda esta gente muy saludable. Bueno, estamos en Brasil, ahora en un ratito aquí en la radio pública vamos a estar escuchando tangos en vivo con la voz de Cucuza Castillo y la guitarra de Pato Krom, que gentilmente se acercó aquí a Maipú 555. Estamos, bueno, con todo el tema del Día de la Radio, seguimos con el concurso, estamos sorteando Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano y también el disco No Son Rosas de Lea Benzazón, y otro disco que se acaba de publicar, que es realmente un discazo, es el tributo a Caetano Veloso, justamente, en el cual un montón de artistas de Estados Unidos, de Inglaterra, mucho de Brasil y hasta Uruguay, no hay ningún argentino, homenajean a Caetano. Bueno, están Los Mutantes, está Beck, el cantautor estadounidense, está el cantador español Miguel Poveda, que ha hecho tangos, sobre todo con Rodolfo Mederos, está The Magic Numbers, bueno, sí. ¿Te puedo cambiar ese disco por el otro? Porque ese, el tributo a Caetano, es tuyo, loco, el otro es mío. Ni loco. Dale. Bueno, y Jorge Drexler hizo esta muy buena versión de aquel tema del disco circulado de Caetano, Fuera de Orden, Fuera de Orden, que creo que es una especie de fotografía muy lúcida de lo que fue el neoliberalismo que permaneció en América Latina en la década del 90, en el caso de Brasil, Color de Melo, aquí Menem, Fuera del Orden Mundial, cantada Caetano, y aquí cantan esta cosa que empieza como una cumbia electrónica, Jorge Drexler. Vapor barato, mero serviçal do narcotráfico, foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que era ainda construção, e já é ruína. Tudo é menino, menina no olho da rua, o asfalto, a ponte, o viaduto ganindo pra lua. Nada continua, e o cano da pistola que as crianças mordem reflete todas as cores da paisagem da cidade, que é muito mais bonita, é muito mais intensa do que no cartão postal. Alguma coisa tá fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa tá fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa tá fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa tá fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Escuras coxas duras, duas de acrobata mulata. Tua batata da perna moderna, a tupi-tupi da Inkflores. Te encontro em Sampa, de onde mal se vê quem soube ou desce a rampa. Alguma coisa nossa traz é quase luz, forte demais. Parece pouco, tudo à prova, parece fogo, parece paz. Letora de alegria, um show de Jorge Benjô dentro de nós. na minha testa caem, vem colocar-se plumas de velho cocar. Estou de pé em cima do monte de mundo lixo baiano. Cuspo chiquetes do ódio no esgoto exposto do Leblon, mas retribuo a piscadela do garoto de Fred do Triano. Eu sei o que é bom, eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem. Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis, sem juízo final. Há uma coisa está fora de ordem, fora do novo ordem mundial. Há uma coisa está fora de ordem, fora do novo ordem mundial. Há uma coisa está fora de Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. Pero aún el tiempo no logró llevar su recuerdo, borrar las ternuras que guardan escritas sus cartas marchitas, que en tantas lecturas con llanto desteñí. Ella sí que me olvidó y hoy frente a su puerta la oigo contenta. Percibo su risa y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Alma en Pena, que fue finalmente la que se instaló en estos misterios que a veces tiene la tecnología. Bueno, Alma en Pena integra el disco que grabó Cucuza Castillo junto con Moscato Luna ahí en vivo en el Faro, que es algo así como, no es la segunda casa, es el primer hogar de Cucuza Castillo ahí en Pampa, en Constituyentes, donde se arman unas tangueadas memorables cada tanto. Bueno, la próxima, ¿se puede anunciar? Sí, claro, claro. 31 y 1 de septiembre ahí en el Faro. ¿Cómo te va, querido Cucuza? Juan de Mariano, Andrés, todo bien. Wow. Pato, no tenés micrófono, pero bueno, Pato Crom, ahí va. Gracias por venir. En este momento hay una cuadrilla que sigue buscando a Moscato Luna por la ciudad y por el conurbano. No aparece Moscato. En realidad, pero bueno, yo sé dónde está Moscato, pero no lo puedo decir. No se puede decir. Es lo que es mucho peor. Así que gracias, Pato, que vino con la viola. Así, un suplente como el pájaro Sacanti cuando en Racing, viste, entraba siempre en el segundo tiempo. Pero aparte, es increíble la historia, cómo llegó Cucuza a Pato y Pato a Cucuza. Vía tecnología lo buscaste a través de Facebook. Sí. Publicaste. Claro, no, por suerte no, para que no quede mal. Con Pato, gracias a Dios, nos conocemos hace mucho. Sí, y el llamado de emergencia, sí, fue a través del Facebook. Y Pato acudió por mensaje privado, porque es un tipo muy reservado y muy tímido. Y me dice, Cucu, yo te contesto por acá, por privado. Es impresionante. Bueno, quiero decir que el Faro, el bar notable del Faro, queda en una esquina, decía, Pampa y Constituyentes, en el cual vos cruzás un par de calles, cruzás y estás en el barrio de Agronomía. Cruzás, para otro lado estás en Parque Chas. Para otro lado estás en Villa Pueyrredón y para otro estás en Villa Urquiza. En esa especie de cuadrado de las Bermudas, Cucuza Castillo es Gardel. O sea, es Gardel. Ahí, ¿no? Lo que pasa, ahí claro, puedes andar sin guita que no pasa nada. Es verdad. Salvando el coreano, que todavía no logré que me fíe ni 10 caramelos, que el coreano es muy, ¿no? Pero después sí, después puedo seguir sin guita. Pasa, en realidad lo que tengo a favor es que soy de ahí del barrio, yo vivo realmente ahí a 3 cuadras. Claro. Más Cucuza, allá, bueno, tu caso, Hernán Cucuza Castillo, tu caso es muy peculiar, quizás hay gente que no conoce tu historia, y a mí me gustaría difundirla, pero bueno, sos alguien que contábamos antes que vinieras, bueno, arrancaste muy pequeño, casi como un niño prodigio del tango, después desapareciste, te dedicaste al fútbol, al sí, fútbol profesional, y ahora sos parte de una generación que está haciendo mucho y buen ruido, muchos que son amigos tuyos, otros quizás no tanto, pero bueno, Lucio Arce, bueno, Alfredo Piro, Carnal Domínguez, Hernán Lucero, ¿quién más? Ardí, del Chino Laborde. El Chino Laborde, bueno, gente que está haciendo tango hoy y que está formando una escena realmente muy interesante, muy interesante. Y vos asomás ahí como cantor de barrio. Sí, sí. A vos te destaca que sos un cantor de barrio. Bueno, por suerte me han asociado por ese lado y aparte me han asociado bien, porque es verdad. Realmente toda mi vida yo fui de Urquiza o de sus aledaños, ahí pegadito, Villa Ortúzar. Y bueno, y siempre desde que empecé a cantar de muy pibe en Las Peñas, siempre canté en los clubes de barrio. El New Soul Boys, el Saber, la Agronomía Central, el Talar, que realmente eran, bueno, todos clubes de la zona. ¿Y qué tiene Urquiza que no tengan otros barrios? Bueno, Urquiza de por sí es, viste, está muy, muy, muy estrechamente ligado con lo que es el tango bailado, sí, con esas raíces. Con Sin Rumbo, ¿no? Con el Sin Rumbo, está exactamente el Sunderland. Ahora también está, bueno, la milonga, el Club Morana, que ha resurgido, clubes con milonga. Exactamente, ese es como el que siempre fue el fuerte, vamos a decir, de Villa Porredón, inclusive, viste, que tiene el estilo de baile. Un estilo propio, eso te iba a decir. De Villa Urquiza, perdón. Sí, que Villa Urquiza se suele decir que tiene un estilo propio. Exacto, es uno de los lugares que ha tenido su estilo propio de baile. Así que la característica fuerte, en principio, es el tango bailado, ¿no? Es muy fuerte. Después, bueno, hay cantores célebres de Urquiza y bailarines también. Cardey era de Punta de la Sierra. Cardey, de Conlan, exactamente. Bueno, Casal también. Jorge Casal. Exacto. Y, digamos, hay un clásico del tango, es, ¿no?, que el cantor de barrio quiere llegar al centro. ¿En tu caso cómo funciona eso? En mi caso, yo siempre trato de mantener, obviamente, la esencia de lo que soy, que es barrial, ¿no? Pero bueno, el centro tampoco deja de ser no deja de ser un barrio, ¿no? O sea que por ende también uno quiere llegar ahí, sí, como un objetivo, pero también como algo natural. ¿Cómo resolviste vos esa encrucijada que yo creo que fue válida, a pesar de que es un poco fatigada, es un poco demasiado transitada? La encrucijada, ¿qué tango hay que cantar, no? ¿Qué tango hay que cantar? Estamos en 2012, ¿qué cantamos? Definitivamente yo me gusta muchísimo lo que se escribe ahora, definitivamente me gusta mucho, y definitivamente no me gustan los tangos que tienen que mostrar que son escritos hoy. O sea, a mí el tango que me habla del edificio de Facebook y del, viste, del cibercafé no me gusta, o sea... No me gusta para cantarlo, ¿sí? No me gusta como temática, no, no, no. Me parece una cosa forzada. Sinceramente, la virtud que yo le veo a los tangos nuevos, que me doy cuenta, que son los que más me gustan, lo que no me doy cuenta si lo escribieron hoy. Por eso me gustan temas del Tape Rubín, por eso me gustan temas de Acho Stoll, de Juan Serén, que a mi manera de ver el tango pueden ser atemporales. Quizá te tiran algún guiño, pero un guiño moderado, ¿viste? No esa cosa que ya no tiene que parecer un tango del 2000. No, que sea un tango y después me decís de qué época, no importa. Tuviste, vos saliste como futbolista del Club Parque, que es el gran semillero futbolístico de la Argentina, ¿no? Sí. Pensemos en Redondo, Rudman. Sí, bueno, justo son Sorín, todos ellos compañeros. Bueno, Rudman y Redondo éramos de la misma división. Vos sos del 69. Amigo de toda la vida, 69. 69. Sí, pues sí, 69. Con ellos. Y sí, tuve esa suerte de empezar y de ahí, en Parque. Bueno, el Parque saltás Argentino Junior. Claro, que en ese momento era la especie de sucursal ahí, como lo fue después Boca, inicialmente fuera el Argentino. ¿Y te gustaba el fútbol profesional? Y me gustaba el fútbol, me gustaba jugar a la pelota, definitivamente. De hecho, me descubren a mí un hombre de Parque llamado Tito Patiño. Yo era socio de Argentinos Juniors de toda la vida. Y me descubre jugando a los 6 años, yo con pie más grande, ahí en Malvinas. Y nada, como era muy sencilla la cosa. Esto era un jueves, ponele. Me dice, che, pibe, ¿querés venir a jugar a Parque el sábado? Y debuté el sábado. y yo tenía 6 años. Y hasta los 25 después nunca más largué el fútbol, vamos a decir, toda mi vida fue jugar al fútbol y cantar. Pero cuando te metiste a fondo con el fútbol, ¿dejaste de lado el tango? Porque vos tenés una historia de chico con, sí, con el tango. Siempre la llevé, siempre hasta donde pude llevé las dos cosas, hasta los 18, me acuerdo. La última vez que canté, vamos a decir formalmente, fue a los 18, yo estaba cantando en Michelangelo, y más que eso me acuerdo porque me estaba acompañando Cacho Tirado, fue una cosa muy, muy, bueno, muy, muy grosa para mí. Y bueno, tuve que decir ahí porque ya empezaba ahí con reserva, viste, como que ya empezaba la cosa más seria, y bueno, no era compatible obviamente el fútbol, la trasnoche del tango no iba, entonces bueno. ¿Y de qué lado venía el tango en tu familia? O digamos, ¿era un tema familiar? Porque vos cuando tenías 10 años, 15 años, estamos hablando de los años 70, 80, ¿no? Una, sí, época bastante complicada para el tango. Claro, lo que pasa es que yo cuando llego al tango, en realidad, es un poquito la historia quizá al revés, vamos a decir. A mí el primer amor es el tango. Y después a través de mi hermano, a los 9, 8 míos, ya mi hermano de 7 años más grande que yo, escuchaba a los Beatles, yo empecé a escuchar a los Beatles, empecé a escuchar rock nacional, pero lo que siempre escuché primero yo fue el tango, claro, ¿no? Y no, llega muy naturalmente, de todo el día mis viejos escuchaban tango, mis viejos bailaban tango, si bien ninguno, bueno, era profesional. Nosotros somos, Cucusa, de la generación de Rapidísimo, ¿no? Nosotros, exacto, cuando era chico, yo se escuchaba, sí, en casa, exacto, la rea, Rapidísimo. Yo no me olvido más, ahora que decís, Mariano, yo durmiendo, y mi viejo es un personaje, que pagó un programa entero, ¿no? Pero mi viejo se levantaba del tachero, se levantaba temprano, y me silbaba la música, la cortina de Rapidísimo, ¿viste? Y yo obviamente lo puteaba al viejo pobre. Claro, fue estridente, era muy estridente. Pero el viejo, ¿viste?, silbándome a la rea, lo de Rapidísimo. Totalmente. Pero me acuerdo perfecto. Qué lindo. Cucusa Castillo aquí en la radio pública, en vivo, en Flores Negras. Bueno, vino con Pato Crom. Mientras, Miguel recuerda los teléfonos para que llamen. Estamos con el tema de la radio. ¿Cuál es el programa musical preferido tuyo? Ya que el lunes se cumplen 92 años de la primera transmisión comercial de la radio argentina. Mientras va probando la guitarra Pato, dale, decí los teléfonos y ya escuchamos un tanguito de Cucusa. Los teléfonos son 4999-8700. Y por el valor de una llamada local, desde cualquier lugar del país, lo pueden hacer al 0810-222-0870. Ahí va, bueno, es todo tuyo el micrófono. Bueno, si me permite una chiquita aclaración. El Pato, como decía antes, vino un poquito a cerrarme las papas, entonces me parece nobleza de mi parte hacer un tango que el Pato hace con Juancito Villarreal para facilitarle también el laburo al Pato. ¿Vos tocás con Juan Villarreal? Exacto. Bueno, un gran cantor. Entonces es un cantorazo. Está cantando con el arranque. Exacto, y es un cantorazo. Bueno, con el Pato hacen un circuito de milongas que, como decíamos antes, hacen tangos románticos, y este es uno de los que ellos hacen, entonces... como para devolverle un poquito el favor al Pato, vamos a hacer algo que él conoce bastante, que se llama Caricias, un tango muy lindo. Dale. La soledad que me envuelve el corazón, va encendiendo en mi alma el fuego de tu amor lejano. En las brumas de tu olvido viaja mi ilusión, gritando tu nombre en vano. Pero no estás, y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue. Persigo tu sombra y mi amor te nombra, pidiéndote aquellas caricias de ayer. No vendrás, y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte, no puedo olvidar, porque eres toda mi ilusión. No vendrás, y yo esperándote estoy, mi bien, con la fe de mi alma como yo, y añora de ti caricias de ayer, adelante mi buen corazón. Y sin embargo te espera mi amor. quiero olvidarte y no puedo olvidar, porque sos toda mi ilusión. No vendrás y yo esperándote estoy, mi bien, con la fe, el que ama como yo y añora de ti anicias de hacer. Adelante, mi buen corazón. Bien. Caricias. Qué lindo. Qué lindo. Juan Martí y Alfredo Vigeschi. Cucusa y Pato. Bueno, qué lindo. Qué muy lindo. Amable, muchas gracias. Qué lindo. Bueno, estamos hablando acá de tango, ¿no? Qué tango hay que cantar y del barrio, del centro. La cosa que desde el Faro, Cucusa se fue. No al centro, a Corea. Al centro de Corea. Es muy loco eso. Sí. Estuviste un mes girando por Corea. Sí, estuvimos ahí con Moscato y con Sebastián Sassali, que es un bandoneonista, generalmente toca con nosotros. Y bueno, eso que vos decís, yo me lo preguntaba cuando estaba ahí, ¿viste? Digo, mirá dónde estoy, ¿no? Cantando. Más allá de que es laburo, ¿no? Y laburo sí. Está bueno. ¿Qué escucha un coreano cuando escucha tango? Un japonés, yo me parece que ya está un poquito más adiestrado, ¿no? Sí, bueno, decíamos, tiene una cultura ahí un poco más importante. Yo no te quiero engrupir tampoco, el panorama que yo tuve del tango fue bastante parcial, ¿no? Lo que yo me percaté es que son muy, muy, muy receptivos del tango, que obviamente no tienen una cultura tanguera, pero bueno, estuvo también en nosotros, como a ellos les gusta mucho el pulso, lo rítmico del tango, desde ya el sonido del fuelle también, ¿no? Bueno, estuvo también en nosotros como intentar hacérsela llevadera, vamos a decir. Y bueno, y de hecho tratamos de hacer un poquito lo que viste que hacemos ahí en Urquiza. Y era muy gracioso, lo hacemos cantar Gira Gira, el estribillo, ¿viste? Nos repetían. No, ese era lo mejor. No había ningún traductor y yo había aprendido. Bueno, escuchas mucho. Claro, pero sabés que, bueno, de alguna manera los tipos, yo los aturdía de alguna manera y los tipos como que se embelesaban de alguna manera. ¿Viste? Pero sinceramente lo que noté es que hay un interés, no hay una cultura tanguera obviamente, pero sí hay un interés, una buena predisposición y yo los vi a los tipos disfrutar con lo que hacíamos nosotros. Así que. ¿Tuviste oportunidad de recorrer Corea un poco turísticamente? Digo, ¿qué hay para ver? Un poco, bueno, lo que sí conocí fue Seúl, que estuvimos ahí parando un día o dos en total, y después el lugar donde estábamos nosotros era Yeosu, que es una tercera ciudad en importancia en Corea. Y sí, conocí sobre todo la Yeosu, unas cuantas islas que tiene paisajes muy lindos, tiene una cosa hasta media brasilera de la ciudad mezclado con morros, por decirlo de alguna manera, bueno, tienen sus playas, su marcito ahí muy lindo. A mí particularmente me gustó mucho esa mezcla de ciudad con pueblo. ¿Tuviste oportunidad de ver algún espectáculo o algo a su vez vos? Mismo donde tocamos nosotros en la Expo, esta Expo que es bastante importante, había un teatro que, bueno, por ahí pasó Ariel Ardi con un cuarteto, vi también un trío de jazz italiano muy bueno, muy, muy bueno, que ya Danilo, el nombre del hombre, Danilo Rea, muy bueno. Vi un espectáculo de flamenco impresionante, de apellido de la dueña de la compañía, Carrasco, sí. Muy bueno. ¿Diego Carrasco puede ser? No, era una mujer, una mujer que era increíble la compañía. Eso es lo que vi adentro de la Expo, después vi cosas así obviamente relacionadas con la música de Corea. Y después, bueno, fue la selección de tango también a tocar allá, estuve con Guillermo Fernández, que también fue en representación de Argentina, así que vi unas cuantas cosas. Impresionante lo que es el tango, ¿no? En términos de... Bueno, de trabajo y también en términos culturales, ¿no? Qué fuerte que es, como marca, si querés. Mira, a mí lo que me llamó la atención en el cierre de esta Expo, que es, insisto, muy importante, tengo entendido que se ha hecho una votación popular entre la gente que fue yendo a la Expo, y el cierre de la Expo se lo hizo Angola, lo hizo Corea y Argentina, porque tengo entendido que pidieron, no hablo acá de nosotros ni de Moscato, sino que pidieron en sí el tango, que figure el tango entre el cierre de la Expo. Así que bueno, eso como referencia me parece bastante importante. Uno de los únicos países que cerró la Expo fue Corea, Argentina y Angola. Mira acá una de tus compañeras de andanzas en Corea, Lea Benzazón, que hoy justamente estamos sorteando su disco. Dice, aguante Cucusa, abrazo grande desde el otro lado del charco. Está en Uruguay escuchando. Justamente estábamos ahí Lea, charlando. Que bueno, recuerdo que a todos los que llamaron, con todos los que llamaron vamos a hacer un sorteo de su disco No son rosas, un muy buen disco, de Lea Benzazón, y también vamos a estar sorteando Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano ahora en un rato más. Le quería preguntar a Cucusa, ya que Mariano, vos estabas hablándole y estaban conversando acerca de la generación actual del tango. digamos, en los puntos en común que tienen todos estos intérpretes que están apareciendo de 30, 40 años, que uno de los gestos me parece quizás más interesantes que lo veo en vos es que son tipos curiosos de otras músicas. En el sentido que a vos te puede gustar tanto el rock como el tango, como el flamenco, como tantas otras músicas. Sí, sí. Y que en generaciones pasadas me parecía como que el tango, quizás, ¿no? No sé, esto te lo pregunto, era un poquito más cerrado. Hoy se puede, bueno, Ardit quizás es un poco más así, ¿no? Esa mentalidad. Sí, aquí pero en líneas generales hay apertura. Bueno, a esa línea que también yo la valoro muchísimo, ¿no? Realmente, digo, el que no valora eso y está en el tango, me parece a mí que está un poquito corrido el lugar, digo, venimos de ahí. Sí, venimos de ahí. Lo que pasa es que uno puede apreciar eso, pero también puede apreciar otras cosas. Exactamente, bueno, yo estoy en ese lugar un poquito por lo que te decía antes. Por edad, yo tengo como hablamos antes 43 y he vivido, qué sé yo, a mi hijo el primer recital que lo llevé a ver fue a los visitantes, claro. ¿Entendés? Digo, y mi viejo, yo lo primero que vi con mi viejo fue a Goyeneche, o sea. Es que a mí, yo creo que las cosas cuando son naturales es cuando realmente funcionan y se impregnan de un modo natural. Cuando uno está muy preocupado por las cosas que tiene que escuchar o ver o lo que hay que hacer, ahí algo forzado. Uh-huh. Pues yo, viste, tengo una mirada un poco... A mí me ha salvado, si querés, me ha salvado un poco toda esta cuestión de conocer, bueno, los Beatles y después vivir de cerca todo lo que fue el rock. Creo que me ha salvado en cuanto a abrirme la cabeza y a, bueno, lo que se ve de mí hoy cantando tango pasa por ese filtro también. Bueno, yo vengo del tango tradicional, el repertorio mío es tradicional, bueno, quizá la forma de encararlo no es la tradicional. Pero... Uno de tus grandes influencias, tus cantores preferidos es el polaco Goyeneche, que a su manera, digamos, fue uno de los primeros que se abrió. Sí. Sí. Ahora parece algo muy sencillo, pero en el momento que alguien dijera, me gusta Lito Nebbia, no te digo, viste, me gusta Oasis. Me gusta Lito Nebbia o me gusta Baglietto, viste, era como diciendo, epa, el rock extranjerizante. Sí, pero me parece que se usaba mucho en la época, porque yo tengo revistas donde hay entrevistas, por ejemplo, a Piazzolla, a Pugliese, y hablaban de rock y era casi una mala palabra para ellos. Uh-huh. Y no te hablo de los 60, en los 70, sí, ¿no? Y Edmundo Rivero, el gran Edmundo Rivero, así como un tipo que es, para mí es el más grande cantor que hay, que hubo, tenía una opinión del rock que era terrible, temeraria. Bueno, lo que pasa es que en realidad se lo libera un poco a Rivero y lo libera un poco. Realmente no había tampoco, no estaba esa cultura rockera que recibí yo. Me parece que Rivero viene de las épocas, obviamente. Sí, pero a mí es algo que yo creo que algún día... El polaco era más abierto, es decir. No, y Juárez mismo era un tipo también muy receptivo del rock. Y Negro Juárez, que también es para mí un ídolo. Bueno, estamos hablando con Cucuza Castillo aquí en Flores Negras. Mi nombre es Mariano del Mazo. Estoy con Andrés Casá, con Miguel Vicente, con Natalia Liubarov, con Nacho Rebaudengo, con Paola Escobar. Bueno, Pato Krom en guitarra y, bueno, Cucuza en voz. ¿Algún tanguito? Un tanguito, Pato. Le devuelvo el saludo antes a Lea, que no me quiero olvidar que estuvimos allá, que no le agradecí. A ver, vamos, ¿cómo hacemos allá en el bar? Tenemos marionetas y tenemos... ¿Qué me van a hablar de amor? ¿Quieren alguno especial? Son dos tangazos. Marionetas, dale. Bueno, se lo dedicamos ahí a la familia. Tenía aquella casa, no sé, qué suave encanto, en la simpleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto que hilaba las glicinas, la par y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada, la punta de los pies, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos se extasiaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Pato titiritero. Los años de la infancia risueña ya pasaron, camino del olvido, los títeres también, trompos y promesas conmigo acariciaron. Te fuiste de tu casa para jamás volver allá, entre bastidores ridículo y mezquino, Claudica el decorado sencillo de tu hogar, y vos en el proseño de un frívolo destino. Sos frágil marioneta que baila sin cesar. Arriba, doña Rosa, don Pablo ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos estaciaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Muy bien, bravo, bravo. Gracias, Pat. Gracias, Cucuza. Muy bien, Pato, gracias, realmente. Impresionante. Bueno, como en el Faro, pero aquí en sí. Maipú 555, pleno centro de Buenos Aires. Impresionante, impresionante. Gracias. Yo, escuchándote y, bueno, habiendo estado alguna noche de esas largas ahí en el Faro, me pregunto algo que quizás es una pregunta un poco ingenua a esta altura del partido. ¿Por qué, y vos que recibís de un modo emocional mucho más directo lo que provoca el tango, por qué no hay un programa de televisión bueno de tango con toda la escena, con todas las variantes estilísticas que hay, digamos, desde glorias, pueden estar glorias como Leopoldo Federico, uh-huh, como Néstor Marconi, qué sé yo, y ustedes, y ustedes tienen, sí, como chispa, hay como una generación realmente muy interesante. Está, me parece, mucho más cerca a todo, siempre saliendo de la gente que está dentro del tango, de los cantores, hay como una aproximación un poquito más concreta a realizarse, a pesar de que todavía está sin lograrse, ¿no? Pero hay como una... me parece que lo que pasa es que es claro, ¿no? El tango sigue siendo, o mejor dicho, no es lo que fue en su momento, que se respiraba tango, que eso la cultura... Está claro. Pero ahora, vos cada tanto en el Faro tenés cuántas personas. No, bueno, pero me parece que no deja de ser, y soy el primero que lo ve, no deja de ser algo bastante anormal, sacando Sanata, sacando el CAF. Realmente es algo alternativo, raro lo que pasa en el Faro. Yo soy consciente de eso. Claro. ¿A qué voy? A que realmente no, el tango no es negocio. Y la tele, no es negocio. La tele es negocio. De hecho, me he enterado que han querido participar en un programa de Tinelli gente que quería ir a cantar tango y le han dicho que no. Que no, totalmente, que no canten. O sea, sí, cantores de tango que le decían cantá melódico, porque, pero ¿por qué? ¿Y por qué no? Entonces está bastante claro, digo, el tango lamentablemente no es un negocio para la tele. ¿Cómo ves el tema del Festival de Tango? Te vimos con Andrés, estuvimos, sí, el domingo pasado, el domingo precioso que tocó después de una semana de lluvia. Sí, sí, salió el sol, fuimos ahí a Parque Centenario, te vimos con Moscato, sí, en el anfiteatro del Parque Centenario. Sí. Que era muy curioso verte de día, sí, sí, tomando un whiskycito. Era, sí, sí. ¿Cómo sin hielo, el whisky, porque de día era sin hielo. ¿Cómo ves el Festival de Tango? ¿Cómo? Y el Festival de Tango, bueno, incorporó este año, ¿no?, todo el circuito alternativo. Mira, nosotros viste que estuvimos el año pasado, Andrés, que estuviste ahí haciendo también la conferencia. Sí, estuvimos ahí, una charla. A mí me pareció muy interesante ya desde el año pasado, cuando nosotros hacemos las reuniones, a Moscato y a mí nos llaman por emprendimientos independientes dentro del tango, a nosotros, a Peralta con el Goñi, a Tango con Tempo, ¿no?, la gente ahí de Sanata. Nos llama Gustavo Mossi para hacer unas fechas especiales con, claro, esta, con es este director sentido artístico del festival. Exactamente. Gustavo Mossi. Y bueno, cuando estábamos charlando y eso, a mí de movida me pareció interesante en un momento, Mossi nos pregunta, bueno, a ustedes como músico, ¿qué les parece que está faltando en este festival? Y ahí, por ejemplo... ¿Te preguntó Mossi? Sí. Yo soy totalmente sincero. Bueno, ahí sale con Peralta la idea de hacer un... Que por suerte se concretó. De tangos de Tape, de Hacho, de Astillero, contemporáneos con orquesta. O sea, Peralta lo que propuso era hacer con orquesta todos estos tangos, en ese marco de orquesta. Y bueno, fue escuchada esa propuesta y eso sinceramente me pareció fantástico, que alguien que está en la organización recurra a nosotros que somos los cantores y los músicos preguntando. Y bueno, eso también lo vi un poquito con lo que se hizo ahora de Alorza, sí, esa cosa de reconocer al gordo, que me parece que más allá que se ha fallecido... Estuve hablando porque hay gente que se sabía. Sí, perdón. Alorza fue un tanguero muy peculiar de La Plata, ¿no? De La Plata, sí, el líder de la Guardia. Que murió hace algunos años. Sí. Un tipo que, bueno, el último disco de Acho Stoll incluye 2 o 3 tangos de Alorza, que son realmente... Sí, la nena y, posible un mundo y mejor. Árbitros, con árbitros bomberos, sí, sí, dos temas. Pero un personaje. Que Alorza quería decir, digo, sí, falleció lamentablemente, pero Alorza iba perfilado a que igualmente iba a ser un tipo reconocido dentro del tango, ¿no? Pasó esto, digo, esto iba a pasar igual con Alorza, a pesar de que se lo ha reconocido ahora en el festival. Pero digo, necrofilia, ¿no? Me parece que está bueno esa cuestión de lo que pasó ahora, el tributo a Alorza dentro de un festival de tango que convive a Leopoldo Federico, con este homenaje a Alorza. Ahora, ¿vos te gustaría, por ejemplo, Cucuza, que el tango fuera más masivo, o pensás que así está bien, porque si llega a ser más masivo puede perder un aura romántico? No, yo quiero que sea masivo, como tenía que ser el tango, porque el tango es una maravilla. Cuanto más personas disfruten del tango, de sus letras, de sus melodías, y lo aprecien, yo le escapo al tango under, a pesar de que yo no quiero que sea under. Yo quiero que sea sincero, que sea creíble, pero que sea under, no. ¿Y qué le falta? O sea, ¿es culpa del tango mismo? ¿Por dónde va la cosa? Bueno, sí. No hay, para mí se puede hablar de culpas. No, en realidad, bueno, un poquito hablábamos eso. Bueno, muchos echan la culpa. A veces hay un discurso un poco reduccionista que tiene que ver con los medios de comunicación. Bueno, eso sí. Eso. Pero me parece que... Siempre se dice, se afirma en un medio de comunicación. Ahora, sí, quiero decir algo que también a mí me parece importante. Hace 10 años o 12 no pasaba absolutamente nada con el tango. Digo, así todo es un momento muy bueno del tango. Uh-huh. Y está llegando, no tanto como tendría que ser, pero está llegando a la tele un poco. Yo veo que de vez en cuando Canal 7 da noticias del Festival de Tango, sí, del tango, de eventos de tango. Bueno, algunos diarios importantes también. A mí me causa gracia a veces cuando veo, por ejemplo, en el Festival de Tango, que hubo una sección dedicada a chicos de 20 años que son músicos. Bueno, todas las experiencias autogestionadas, sí, que vos estuviste. Que en general es mucha gente joven, casi, sí, como una suerte, pero entre comillas, de revancha histórica, en el sentido de que se lo ha relacionado tanto al tango como un género para gente grande. Y contrariamente, en este momento pasan muchas cosas con la gente joven, sí, y en el rock, contrariamente a su historia, sí, hoy se volvió un género cuyos principales ídolos son tipos que tienen 60 o 70 pirulos. Pasa, Andrés, que algo tan sencillo, ¿no? El que hoy es veterano del tango, cuando empezó a escuchar tango tenía 20 años, digo, y Cadí, como alguna vez compuso, con 20, claro, y viste, nada, es así de sencillo, la cosa, es como todo, pega jóvenes la vuelta. Y lamentablemente el veterano que no se da cuenta que en este momento que estamos nosotros, o inclusive los más jóvenes que yo, en un momento estuvieron ellos, digo, no, es así de sencillo. El que habla es Cucuza Castielo. Bueno, quiero agradecer a todos los llamados que hicieron alrededor de lo que preguntamos con el tema de la radio. Gracias a Tilio de Florencio Varela, Daniel de Banfield, Ángel de Chacarita, que eligió los ciclos musicales de Hugo Guerrero Martínez, Paula y Roberto de Castelar, también Guerrero Martínez, Olga de San Miguel, Flecha Juventud y las Nueve Lunas, Beatriz de Moreno. Bueno, y ya resolvimos el tema de los ganadores. El libro de Galeano es para Oski de Martínez y el disco de Lea Benzazón para María Angélica de Villa Crespo. Bueno, tanto María Angélica como Oski pasen por la radio aquí en Maipú 555, que en la recepción a partir de mañana domingo ya están disponibles tanto el libro como el disco. Bueno, y hay unos mensajitos para Cucuza, creo, ¿no? Dale. Flores Negras, Dora de San Martín de los Andes. Gracias, muchachitos. Ese tango es dificilísimo para cantar y lo cantas hermoso. Gracias. Un besote grande. Buenas noches, habla Nancy. Era para el programa Flores Negras, para mencionar el programa de Marcelo Simón, La Fiesta de Provincia, como programa fundamental en mi vida. Y el programa 9 p.m., de Lalo Mier, según mi marido. Saludos. Hola, buenas noches. Habla Olga de Saniel. Mi programa preferido cuando yo era muy chiquita era Flecha Juventud. Pero, si no me equivoco, después seguían un programa llamado Las Nueve Lunas de Grandal, ¿puede ser? Desásnenme, por favor, porque ya estoy vieja. Gracias. Hola, habla Beatriz de Moreno. Mi número termina en 130. Soy del interior, así que estábamos acostumbrados a llamar cuando el locutor ponía música, porque era él mismo el que atendía. Después me gustó mucho el programa de Mochín Marafiotti y ahora, por la mañana, Víctor Hugo. Y luego todo el día y toda la noche. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente, las nueve lunas de Grandal. Sí, fue un programa con mucho éxito, mucha resonancia. ¿Puedo votar yo? Dale, claro. Dale. El Loco de la Colina, decía. Sí, el Loco de la Colina. Igual estamos hablando de programas musicales, ¿eh? Bueno, pasaba algunas cosas. Pasaba a Los Redondos bastante. Y dijo, sí, es verdad, 9 PM. Yo 9 PM también lo escuchaba. Claro. Yo estaba haciendo la guardia en la colimba, y tenía la espica acobachada entre el uniforme, y escuchaba 9 PM, estamos hablando del 84, y Lalo Mir y la Nera Bernacci, en Del Plata, ¿no? Te pasaban, digamos, temas que todavía no habían salido en disco, como por ejemplo Superlógico de Los Redondos, el blues de las 6 y 30 de Memphis, me acuerdo. ¿Quién escuchó un recuerdo de Radio Bangkok que fue tan importante en esa época? Hola, señor. Vinci. Sí, sí, esa era la voz de Flores. Bueno, muchos recuerdos. La verdad que es muy grato recordar la radio. La cortina del Loco era Jijiji. Claro, ¿no es cierto? Loco de la Colina era de la Rúa de apellido, Carlos de la Rúa. Sí, sí, totalmente. Sí. Después hizo unas cosas medio raras en televisión, ¿no? Después se desvirtuó un poquito. Ahí no sabía. Sí, lo vi en Canal 9, no tengo... Bueno, nada. Bueno, quiero agradecer infinitamente a Carlos Uranowski porque ha contemplado, si es que escuchó, si le van a comentar, que hemos desplumado su libro. Sí. Hemos sacado muchísima información de este libro que es... Libro de consulta permanente. Fundamental, sí. Y no solo este, hizo uno del periodismo gráfico y otro de la televisión. Y otro de radio más actual. Exactamente. Ahora sacó uno hace poco que es una especie de libro de memorias de Carlos Uranowski, que dice que justamente el día de radio está cansado que lo llamen por teléfono para preguntarle cosas que están todas en el libro. Digo, bueno, lean el libro y no me llamen para... un gran amigo Uranowski, hincha de Racing, glorioso. Bueno, y se comunicó Cecilio Rillo, que también decía que Juan Carlos Godoy, que hemos pasado su música, él se hizo famoso, tuvo mucho reconocimiento a partir del Glostora Tango Club, cuando era cantor de la orquesta de Angelis. Le quiero decir feliz cumpleaños a nuestra operadora Natalia Liubarov, un poco de tardanza, pero bueno, tenemos, el programa nuestro son los sábados, pero bueno, cumplió el martes, le mandamos un saludo, cumplió 23. 23, como dijiste vos el domingo, dijiste a Pereda, ¿no? Osvaldo Peredo. Peredo. ¿Qué le tiré yo? 53 años, que es bueno, mucha noche. Qué importante que es Peredo, para la nueva generación. Pero digamos quiénes son, porque si una gente de casa buena. Peredo es el cantor, como digo, me gusta llamarlo a mi cariño, el cantor escuela, ¿no? El cantor escuela. Peredo es un poquito lo que estamos haciendo hoy nosotros en el Faro, en Sanata. Él había empezado ahí en el boliche de Roberto, ¿no? Ahí haciendo. En pleno Almagro. Exacto. Lo que pasa es que su historia es más reciente con el tango, ¿no? Sí, está lo que pasa es que, bueno, que él también tiene, mirá, tiene puntos en siempre, yo me fijo en él, él también fue futbolista, él estuvo mucho tiempo viviendo, creo que en Colombia bastante tiempo, y fue este modelo publicitario, encargado de edificios. ¿Futbolista de primera? Sí, Peredo creo que llegó a jugar, mirá, no quiero, me parece que en San Lorenzo llegó a jugar. ¿El nombre de cuál es? De y después en Colombia, jugó Osvaldo Peredo. A googlear, en Colombia seguro jugó en un equipo allá de primera. ¿Y modelo publicitario? Sí, muy fachero. Como Amadeo Carrizo. Muy fachero, sí, exacto. Muy fachero, Peredo, muy fachero. Vos ahí, he visto ahí fotos. No te veo, ¿no? Ahí no y te yo, veo. Yo soy muy feo, como retacón. No, todavía. Bueno, Cucuza, y lo que también me sorprende de tu trayectoria, que parece más corta de lo que realmente es, ¿no? Es una trayectoria ya larga la tuya en el tango. Me sorprende que tengas un solo disco grabado, y un disco grabado medio así de coté, ¿no? Diciendo, bueno, metemos ahí un par de aparatos para que graben bien lo que hacemos en el Faro con Moscato, y se acabó. Y me parece que está bueno porque la idea justamente es tratar de registrar el clima y la bohemia que se respira en el Faro cada vez que vos cantás con Moscato Luna en guitarra. pero te mereces un disco, digamos, grabado en estudio. Me parece que ya es hora, ¿no? Tengo ganas, de verdad. Y es verdad que decir lo del Faro fue inesperado. En realidad fue más una iniciativa de mucha gente que nos decía, che, Cucu, Moscato, esto tiene que quedar. Nos pareció piola esa idea. Pero en un momento fue idea nuestra grabar un disco. Yo rescato mucho lo de las noches ahí en el Faro, porque aparte suelen estar como invitados muchos cantores buenísimos, muchos músicos buenísimos. Sí. Y es como, es un lugar de encuentro. Y otra cosa que a mí me gusta es eso. O sea, hay muchísima gente que escucha por primera vez un cantor o un músico ahí. Porque obviamente, seguimos hablando lo mismo, el tango es un mundo muy chiquitito y no nos conocen a todos. Entonces mucha gente que conoce un cantor ahí, a un músico, y lo sigue después, cuando toca su músico, o sea, se arma esa cosa de cadena, está bueno. Y el disco, en cuanto al disco, sí, tengo ganas, como te decía, tengo ganas de grabar, por un lado, un disco solista con piano y voz, con diferentes pianistas invitados. Está la posibilidad también de grabar un segundo ahí en el Faro. Y después está el disco eterno que tengo hace 5 años en la cabeza, de solista, antes de lo del Faro inclusive, que bueno, que yo creo que en algún momento va a llegar. Pasa que también me gusta mucho el tema del vivo, de cantar en vivo, y estoy mucho tocando en vivo, bueno, no tenemos mucho tiempo para grabar. Lo que poca gente sabe es que Cucuza Castillo, además de todo esto, trabaja como mecánico dental. Sí, eso fue cuando me rompí menisco y ligamento en el fútbol, tuve que empezar a laburar en algo, y conocí, tenía gente amiga que se dedicaba a la mecánica, y me dieron una mano, y porque empecé es complicado vivir del tango, ¿no? Es complicado vivir el tango, es complicado. Sí, es complicado vivir el tango haciendo lo que uno realmente quiere hacer dentro del tango, ¿no? Obviamente que, qué sé yo, hablamos de casa de turismo, que bueno, que es un cantor que va ahí. ¿Vos no harías eso? Y yo tengo que estar muy, muy cagado de hambre para hacerlo. No digo que no lo haría, pero mientras pueda, no. No me siento cómodo cumpliendo un laburo de oficina como cantor de tango. No me siento cómodo yo. Más de un cantor que lo que hace es, bueno, dice, bueno, yo laburo de la casa de tango y después con la guita vivo de eso y hago lo que es mi pasión. Caso Cardenal, ¿no? Está fenómeno. Y Cardenal, bueno, el Cardenal es verdad, nombraste un caso justo muy, muy, muy sano y muy coherente con el Cardenal. Está fenómeno. Sí. Yo mientras la pueda pilotear, no. Mientras la pueda pilotear, no. Prefiero en vez de la casa de tango, la mecánica dental y después en el tango hacer lo que quiero y gracias a Dios con lo que quiero hacer y como lo hago, también me va bien por el otro lado. O sea, he dejado de perder guita en el tango hace un tiempo. Estaba la época que realmente perdía guita. Ahora por lo menos salgo un empate de visitante saco. Bueno, señores, faltan 5 minutos para la medianoche. Ya en un rato vienen Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek para hacer Plácido Domingo. Quiero agradecer realmente a todos los que estamos aquí en la radio, en el estudio haciendo esto, que Flores Negras, realmente un placer. Cada sábado la pasamos muy bien, espero que les ocurra algo parecido. Y bueno, Cucuza Castillo, Pato Crom, realmente muchas gracias, chicos. Cucuza, siempre agradecido por tu amistad y además por tus veladas eternas ahí en el Faro, 31 de agosto, viernes, 1 de septiembre, sábado. Sí, señor. El Faro ahí. Cumplimos cinco años. 5 años agota, digamos. Si a alguien le interesa ir, no sé, ¿cómo tiene que hacer? Y el viernes ya sé que están bastante lleno, y el sábado casi. O sea, si hay gente que realmente quiere ir, el mejor lugar que han conocido es La Barra. Lo que queda es La Barra, que dice mucho a la gente, bueno. Ahí va. A mí me tocó ahí. Ahí va, dijiste. Pero bueno, está mal La Barra, Yo lo vería desde La Barra, pero bueno. Nos vamos a el imaginario a tomar algo, están invitados, se come muy bien, nosotros vamos ahí ahora, sí, Guardia Vieja y Bulnes, el amigo Lecumberri, líder de La Doblada, amigo de toda la vida también. Bueno, ¿nos vamos con un tanguito? Cómo no. Nos vamos con una que hacía fenómeno, Floreal, Ruiz, y se lo dedico. Y digo, realmente me siento siempre muy halagado de venir acá a Flores Negras porque es ese programa que me gusta, porque se habla de Caetano, se habla de Floreal, a mí me encanta, a mí me gusta muchísimo ser invitado acá a Flores Negras. Gracias. Y bueno, este tango se lo voy a dedicar al Pato Crom, que me ha hecho la gamba, quiero agradecer de corazón. Un aplauso para Pato, Y a Ana, la mamá del aprendiz, y a la gente del Faro, a toda la gente del Faro. Ahí va, gracias. Yo he vivido dando tumbos, andando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha enseñado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso